Sección 2 de la Frailocracia Filipina de Marcelo H. del Pilar y Gad Maitán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Artículo 3. Los frailes para la civilización filipina. El apologista monacal sostiene con envidiable aplomo que el monaquismo ha convertido el archipiélago filipino de asquerosa crisálida en mariposa de brillantes y vivísimos colores, asegurando que su conquista y civilización pacíficas son debidas a la gestión aislada de las congregaciones monásticas. Esto mismo se viene repitiendo por no pocos escritores nacionales, inspirándose en obras escritas por los mismos frailes, sin calcular el daño que infieren a la nación y a las instituciones con el procedimiento deliberado o indeliberado de extraviar la opinión en materia de trascendental importancia. El acierto o desacierto en la apreciación de las cosas de Filipinas influirá en el desenvolvimiento de sus reformas, y el acierto o desacierto de sus reformas tiene que producir el efecto de engrandecer o empequeñecer en la Oceanía la gloria, el honor y el porvenir de España. Queremos, pues, prestar un servicio exponiendo algunas consideraciones que acaso o sin acaso contribuirán a que el asunto se examine con cierta dosis de reflexión y desapasionamiento. 1. No hay duda que en la empresa colonizadora de España ha figurado el fraile como habían figurado también sacerdotes de los diferentes institutos católicos. La España de la Edad Media no acertaba a dar un paso sin la concurrencia del elemento místico, de la misma manera que hoy no funciona en Filipinas una pequeña máquina de molino, de tranvía o de navegación sin que un ministro de la religión dé su última mano de agua bendita y oraciones consiguientes. Pero tampoco cabe dudar que la cooperación del fraile no ha podido extenderse más allá de los límites que marca su peculiar instituto. El fraile coadyuvó cristianizando. No es fuerza armada para imponerse por medio de violencia o contrarrestar la violencia extraña en su caso. No es elemento de industria, de comercio u otro medio de producción para estimular la comunidad o reciprocidad de intereses entre el pueblo colonizador y el colonizado. Y sus facultades no han podido desenvolverse fuera de las condiciones de su propia existencia. Sus gestiones en la empresa nacional se concretaron a la mística obra de cristianizar y evangelizar. Pues bien, dada la civilización prehistórica de Filipinas, dado el carácter belicoso de sus habitantes y su primitiva organización, con la que había rechazado toda tentativa de colonización armada, dadas sus creencias completamente diversas del cristianismo, del cual carecían de antecedentes para formarse idea aproximada de su excelencia y de su divinidad, dadas estas circunstancias, sería bastante la predicación monástica para disipar aquellas tinieblas con un golpe de fiat lux. Jesucristo, al predicar en un país donde por largos siglos era esperado, en un país de creencias análogas a las suyas, con tradiciones nada opuestas a su ideal, con tan favorables circunstancias, el mismo Jesucristo no conceptuó bastante el uso de la palabra ni el ejemplo de sus propias mortificaciones para inculcar su doctrina, y hubo de confirmarla con estupendos milagros del orden material. ¿Y será posible que la palabra del fraile hubiese tenido mayor eficacia que la del Redentor para que en peores circunstancias que él, sin conocer ni tiempo de aprender los 30 y tantos dialectos filipinos, sin ningún medio material de persuasión y por procedimientos puramente ideológicos, hubieran podido extirpar o modificar las antiguas creencias? ¿Era esto posible? Por Dios, respetemos los fueros del sentido común y examinemos el asunto a la luz de la historia y de la sana crítica. Entre las diversas comarcas de aquella florida región predominaba entonces verdadero espíritu de recíproca expoliación y represalias, manteniéndose unas y otras en continua guerra, en la que el premio del vencedor era la esclavitud del vencido y la dominación absoluta de su suelo. La ley del más fuerte determinaba las relaciones sociales, y de ahí la lucha persistente, el exterminio mutuo entre aquellas agrupaciones. La humanidad tenía que ser refractaria a estas convulsiones contrarias a su progreso, donde la naturaleza se mostraba exuberante, anunciando un grandioso porvenir, no era posible la aniquilación de la sociedad humana. El cumplimiento de sus grandes destinos estaba trazado por el dedo de la providencia, y corrientes conservadoras se inician hacia aquellas islas para armonizar y unificar intereses enteramente antitéticos. Portugal, Holanda y aún la misma España, con sus expediciones conquistadoras, fracasaron en su empresa. Pero Miguel López de Legazpi supo aprovechar las lecciones de la experiencia y se desenvolvió en sentido opuesto a los planes de conquista, y lo que no consiguió la agresión, logró implantar y consolidar su política de poderosa atracción. Ante las playas oceánicas, presentóse Legazpi con bandera de paz, ofreciendo su auxilio a las comarcas que lo necesitaban. Otros colonizadores lucharon para dominar y explotar, pero Legazpi se desenvolvió en nombre de la libertad, por la cual españoles indígenas pelearon contra la bandera de la opresión, así de la raza oceánica como de la europea. Y, naturalmente, el mismo interés de los patrocinados por su tranquilo bienestar determinó en estos la aspiración de identificarse con los elementos de su salvación. Legazpi se sangró con Sicatuna en señal de amistad y eterna unión. Sicatuna, con los suyos, recibió las aguas del bautismo, sin idea alguna de recibir un sacramento y sin ninguna noción teórica ni práctica de su importancia religiosa. Entendió que así se identificaba mejor con Legazpi, que así le devolvía el honor de haberse sangrado con él los defensores de su libertad, y la persuasión tangible de las ventajas de esta unión dejó trazado el surco para que fructificase toda predicación evangélica. Así se determinó la anexión pacífica de las Islas Filipinas. Así la docilidad sustituyó al carácter belicoso del indígena, y tan feliz resultado no cabe atribuir a gestiones monásticas sin violentar la filosofía de la historia filipina. Es pues evidente la nulidad del fraile en el período constituyente de la anexión de Filipinas al Reino de Castilla. Examinémoslo en el período de consolidación. 2. Organizadas pacíficamente en el archipiélago las principales instituciones de Castilla, establecieronse encomiendas con que la prudencia y la rectitud del inmortal Legazpi acordó premiar a todos los beneméritos de la empresa colonizadora. Los frailes no fueron premiados, y Felipe II, por RC de 21 de junio de 1574, sanciona la determinación de Legazpi reconociendo a Manila por muy noble y siempre leal ciudad y a la isla de Luzón como nuevo reino de Castilla. Con el tiempo, intereses encontrados determinaron el dualismo entre encomenderos y frailes, y debido acaso o sin acaso al despotismo de los primeros que contrastaban con la protectora mansedumbre de los últimos, la población indígena empezó a reconocer en el monaquismo el elemento llamado a salvarles de las garras de la tiranía. Los frailes encontraron desde luego la ocasión de ejercer el papel de providencia de los indios y con el apoyo del gobierno supieron constituirse desde entonces en árbitros del elemento colonial. Para el desenvolvimiento de su misión civilizadora, ninguna institución en el mundo se ha visto tan robustecida como lo fueron desde entonces los frailes de Filipinas. Desde Jesucristo hasta los últimos misioneros del Asia y del África han encontrado poderosos obstáculos así en el poder nacional como en el elemento popular. Pero los frailes de Filipinas solo hallaron apoyo, y más que apoyo, el estímulo de uno y otro elemento para el desarrollo de su evangelización, sin la menor resistencia de algún ideal preconstituido que pudiera debilitar la propaganda del cristianismo. Con tan ventajosas condiciones, el más brillante éxito dependía solo de la voluntad, actividad y buena fe de los representantes de la religión, y dados los siglos transcurridos desde entonces, es llegada la hora de pedir cuenta de sus trabajos a las órdenes monásticas. Ya no es inoportuno preguntar, ¿qué ha hecho el fraile de la confianza de los gobiernos? ¿Qué ha hecho de la sumisión de los pueblos? ¿Qué resultado produjo su gestión en pro de la religión y del progreso de Filipinas? El fraile suele contestar a esta pregunta maldiciendo la apertura del canal de Suez, Esta nueva vía ha venido a poner en evidencia las desnudeces del monaquismo, y creemos que la maldición frailuna tiene sobrada razón, por esquiva e irracional que fuese la respuesta a tan terminantes preguntas. Por lo demás, se ve, se toca y se palpa que, sin embargo de los siglos transcurridos, la religión cristiana se profesa en bien determinadas localidades de Filipinas. Razas infieles e incivilizadas pueblan la inmensa mayoría de sus comarcas, no solo en las extensas islas de Visayas, Mindanao, Paraguay y otras numerosas de la Oceanía Española, en la misma isla de Luzón, en la misma isla que encierra el núcleo de las congregaciones monásticas, las provincias de Labra, ambos Ilocos, Pangasinan, Cayagan, Isabela, Bontoc, Benguel, Zambales, Badán, Pampanga, Nueva Ecija, Balacán y otras, sin excluir la misma provincia de Manila con el distrito de Morong, todas presentan numerosas tribus que, reconociendo o sin reconocer la autoridad española, viven fuera de la religión cristiana, no han recibido el bautismo y nadie se cuidó de llevarles el consuelo de la divina palabra. Nacen, crecen, se casan, procrean y no reciben la gracia de Dios de que son portadores natos los misioneros frailes. Es que solo están servidas las llamadas misiones que, en vez de proporcionar la gloria del martirio, proporcionan algo más positivo, el oro. Así los conventos se hicieron archimillonarios, al paso que la religión se mantuvo y se mantiene en pañales. 3. Prescindiendo de la inmensa población que a dos pasos de los conventos no han recibido las luces del cristianismo, la misma población cristiana ofrece al observador carácter sintomáticos del desarrollo anémico de su vida religiosa, debido acaso o sin acaso a que el pacha agnosmeos tradujeron los pastores tomando el pasto de los pobres corderos. Para demostrarlo, no hemos de aducir datos que solo pueden apreciar quien nació y se educó bajo aquella asfixiante atmósfera. Fenómenos hay que exteriorizan las deficiencias de la evangelización y enseñanza monástica. Acentuado está el pietismo filipino, pero no lo está menos la infecundidad social de ese pietismo. En cada barriada de 40 o 50 familias se ven edificios más o menos suntuosos, levantados a escote por todos los vecinos ricos y pobres para santuario llamado visita, destinada a cobijar la imagen de un santo o santa de su advocación y festejarla allí periódicamente con funciones religiosas al contado. En cambio, en todo el pueblo a que pertenecen 10, 12 o 20 de esas diferentes barriadas, entre sus 15 o 20 mil habitantes, la creación de escuela pública, de una sola escuela, se mira, si no con indiferencia, pero sin el entusiasmo de las visitas o santuarios, demostrando así que si la religiosidad filipina sabe lo que ha de orar y lo que ha de recibir, no tiene claras nociones de lo que ha de creer y lo que ha de obrar. Solo así se comprende cómo en un país eminentemente católico los fanatismos religiosos en más de una ocasión han tomado tales proporciones que hubieron de inspirar a las autoridades enérgicas medidas para arrancar de la vida contemplativa y necesariamente ociosa a tantas personas que, preocupadas por la próxima terminación del mundo y otras patrañas, se iban segregando del trabajo y de las atenciones de su familia. Con la algarada fanática de Tallabas en 1847, dirigida por el llamado hermano Apolinario, el gobernador general dispuso pasar a cuchillo masas inermes e indefensas de hombres y mujeres, ancianos y niños, para mitigar aquel ardor piadoso. La de Apalit, Pampanga, que hizo prosélitos en algunos pueblos de la provincia de Bulacan, la que en los centros oficiales se conoció con el nombre de gabinismo por haber nacido bajo los auspicios de un infeliz demente que se hacía llamar o que llamaban rey Gabino, es algarada realizada en forma pietista y con extravios de obsceno naturalismo. Produjo la deportación del rey Gabino y la de numerosos prosélitos víctimas de su deficiente educación religiosa. Los sectarios del dios Boahue, los babaylianes, las matanzas de Antique y otros deplorables fenómenos fanáticos religiosos ofrecen datos irrecusables para apreciar con estricta justicia la gestión de los frailes durante tantos siglos, contando como cuentan con el apoyo del poder y la sumisión de los pueblos. Hay una circunstancia que llama poderosamente la atención sobre el particular, y es que la inmensa mayoría de los tales sectarios la constituyen no los indios, que el fraile da en llamarlos impíos, hijos de las tinieblas, etcétera, etcétera. La constituyen precisamente personas entregadas a la vida devota, aquellas que frecuentan los sacramentos, comulgan a diario, visten correa agustiniana, cordón franciscano o escapulario recoletano, perteneciendo a cofradías o hermandades adictas a corporaciones monacales. Es que la religiosidad inculcada por el fraile afecta menos a la vida intelectual que a los sentidos. Y, claro, oscurecida la inteligencia en un país cuyo ardiente clima es poderoso incentivo a la imaginación, nada más natural que el predominio de la fantasía, fuente de las mayores aberraciones en materia de religión. La imagen de un dios iracundo y vengador, avivada con tétricas predicaciones, inspira por de pronto el afán de aplacarlo por medio de ofrendas materiales. Es tan seductor y sobre todo muy confortante el periodo religioso de las ofrendas materiales que para renunciar a su estacionamiento se requiere abnegación sobrenatural de los perceptores de la ofrenda. De ahí es que la ilustración religiosa en Filipinas se halla en razón inversa del progreso financiero de los conventos y que de la indigencia de los elementos económicos del país contraste visiblemente con la opulencia del voto de pobreza. 4. Ya hemos visto que la campaña evangelizadora del fraile en Filipinas, si había sido nula e inverosímil en el periodo constituyente de su colonización, no obtuvo en el de consolidación el desarrollo que hubiera podido o debido producir un procedimiento más consecuente con sus principios, menos utilitario en sus aspiraciones. Y si esto es así en lo que compete a su propio instituto, si el monaquismo ofrece tan grandes deficiencias para la civilización puramente religiosa, ¿qué títulos puede invocar para atribuirse el progreso filipino en materias extrañas a la religión? ¿Qué títulos puede invocar para afirmar que las órdenes monásticas son las que transformaron a Filipinas de asquerosa crisálida en perfecta mariposa de brillantes y vivísimos colores? La última exposición filipina celebrada en Madrid, cuya organización había sido encomendada a los elementos monásticos del archipiélago, dejó bien demostrado a la faz de la Europa hasta qué punto llegó la obra civilizadora de los frailes durante 3 siglos de predominio absoluto en las islas. Al pensamiento interrogativo que por el adelanto de Filipinas concibió el ilustre señor Balaguer, el monaquismo respondió con la exhibición de razas no redimidas por la civilización, cuyas danzas en el retiro, si provocaron la hilaridad de la gente divertida en la corte, han debido sugerir al pensador la siguiente pregunta: ¿esta es la perfecta mariposa de brillantes y vivísimos colores de que vienen haciendo alarde los transformadores de crisálidas filipinas? Pero no por esto pretendemos negar en absoluto la cooperación de cierta congregación de frailes en la civilización del archipiélago. A la expulsión de los jesuitas, los dominicos les sustituyeron en la enseñanza, levantaron la Universidad de Santo Tomás y no han impedido del todo las aspiraciones de la inteligencia. Verdad es que deja mucho que desear su organización pedagógica y procedimiento pedagógico. Verdad es que el profesorado del fraile no exige la posesión y el conocimiento de las asignaturas que enseñan. Hay catedráticos frailes que, en virtud de santa obediencia, dan a los alumnos de la universidad las mismas lecciones que habían recibido 2 horas antes de otro profesor. Todo esto es verdad, pero al menos el simulacro de la enseñanza no deja de abrir horizontes a la civilización filipina. Por lo demás, ya se sabe, no hay mejor manera de impedir al progreso como apoderarse de los medios de fomentarlo. El pontificado en su alocución Iam Duodum Sermimus de 18 de marzo de 1861 ha condenado como herética toda conciliación con el progreso, con el liberatismo y con la civilización moderna, y de ahí es que sería violentar al fraile exigiéndole que pase por cima de esa terminante declaración pontifical para elaborar heréticamente el progreso, el liberalismo y la civilización filipina. Justo es considerar que ante esta civilización el fraile de Filipinas está en una dura alternativa: o cumple con las inspiraciones de la humanidad, contribuyendo al progreso y en ese caso conculcará los propósitos del papado, o cumple con los propósitos del papado levantando barricadas contra el progreso y en este caso defrauda la confianza de la nación que con distinto objetivo atiende las necesidades de su vida material. ¿Cuál es la posición que ha escogido el monaquismo? ¿Ha preferido la herejía en beneficio del pueblo? ¿Ha engañado al pueblo en beneficio de la ortodoxia? Nada afirmamos, pero conste que la proposición de que los frailes transformaron las islas de asquerosa crisálida en perfecta mariposa de brillantes y vivísimos colores o está reñida con la verdad o enuncia la infracción monástica de las determinaciones papales. O es embuste o es herejía. Fin de la sección 2. Leído por Claudia Caldi.